Hoy ya no puedo ver la luz del sol. No siento miedo ni dolor. Soy una nueva dimensión de ti. Ven, ven y duerme junto a ni dolor.